Estos son los titulares del lunes 24 de junio. Por lo menos 15 muertos en atentados terroristas en la República Rusa de Daguestán. Más de 1.300 personas mueren en peregrinación a la Meca debido al calor extremo. El emperador japonés visita la Casa de Japón en Londres. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Dos ciudades de Daguestán, República del Sur de Rusia, fueron el escenario de una serie de ataques armados con un saldo de varios muertos y decenas de heridos. El domingo, un grupo armado atacó una sinagoga, dos iglesias ortodoxas y un puesto de policía en Derbent y en Makhchakala. Una organización judía dio a conocer que los atacantes habían incendiado la sinagoga. En un video tomado en el sitio se puede ver en llamas el recinto, del que se elevan columnas de humo. Se citó al gobernador de Daguestán, Sergei Melikov, diciendo que por lo menos 15 policías, y varios civiles habían muerto en los ataques. Asimismo, dijo que 6 atacantes habían sido abatidos y que la situación se hallaba bajo el control de las autoridades locales. Se desconoce el motivo del ataque y la autoría del mismo. El Comité de Investigación ruso inició una pesquisa, ya que sospecha que se trata de un atentado terrorista. En octubre pasado, manifestantes en contra de los ataques militares israelíes en la Franja de Gaza irrumpieron en un aeropuerto en Daguestán, república predominantemente musulmana, el día en que aterrizó un avión de pasajeros procedente de Israel. Las autoridades rusas efectuaron operativos antiterroristas en esa república y detuvieron a extremistas islámicos después de un ataque terrorista ocurrido en marzo en una sala de conciertos a las afueras de Moscú. Autoridades asignadas por Rusia a Sebastopol, en la región sureña de Crimea, en Ucrania, dieron a conocer que un ataque ucraniano con misiles dejó 4 muertos y 144 heridos en la ciudad portuaria. Rusia afirma que anexó Crimea a su territorio en 2014. El Ministerio de Defensa ruso hizo público en un comunicado que el ataque, que tuvo lugar poco después del mediodía del domingo, involucró 5 misiles ATACMS suministrados por los Estados Unidos a Ucrania. La entidad señaló que las unidades de defensa aérea de Rusia interceptaron 4 de los misiles equipados con ojivas de racimo, pero que el quinto explotó en el aire. El ministerio afirmó que Washington es el principal responsable de este ataque deliberado con misiles, ya que fue quien entregó las armas a Ucrania. Agregó que este último país también es culpable, ya que el ataque se lanzó desde su territorio. Según se informó, el sistema de misiles tácticos del ejército ATACMS es capaz de llevar a cabo ataques de precisión. Los medios de comunicación estadounidenses informaron que los misiles lanzados por el sistema tienen un alcance de aproximadamente 300 kilómetros. Según dio a conocer el ministro de Salud de Arabia Saudita, más de 1.300 personas murieron a causa del calor extremo en la peregrinación anual a la Meca, conocida como Hajj. Cada año, musulmanes de todo el mundo visitan lugares sagrados en la Meca, oeste de Arabia Saudita. Los peregrinos caminan día y noche durante varias jornadas en la Meca y sus alrededores. Entre el 14 y el 19 de junio de este año, aproximadamente 1.800.000 peregrinos participaron en el Hajj bajo sofocantes temperaturas que superaron los 50 grados centígrados. El domingo, el ministro de Salud saudita, Fahd Al-Jalayel, dijo en una entrevista telefónica a una televisora local que 1.301 peregrinos habían muerto por golpe de calor y otras causas. Asimismo, el ministro indicó que más del 80% de los fallecidos no había obtenido el visado necesario para participar en el Hajj. Agregó que las muertes tal vez ocurrieron porque esas personas no utilizaron apropiadamente los servicios de alojamiento o transporte. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El emperador Naruhito de Japón, que se encuentra en una visita de Estado en el Reino Unido junto con la emperatriz Masako, acudió a un centro que promociona la cultura japonesa en dicho país. El emperador llegó a la Casa de Japón en Londres el domingo. En sus instalaciones se expone arte, diseño, gastronomía, innovación y tecnología japoneses. Fue establecida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en 2018. El emperador recorrió la planta baja, donde los visitantes pueden comprar comida, artesanías tradicionales y otros productos de Japón. Entre los artículos que se ofrecen están objetos de la Kawajima Nuri de la prefectura de Ishikawa. El día de Año Nuevo, un potente terremoto causó daños en la península de Noto, en dicha prefectura, y otros lugares. Posteriormente, el emperador visitó una exposición dedicada a diseños típicamente japoneses, seleccionados por 7 de los principales artistas de Japón. Entre las piezas exhibidas se encuentra cerámica del período Jomon, cuyo comienzo se sitúa hace unos 15.000 años. También hay ropa deportiva hecha con tecnología de punta e inspirada en los enormes faroles de papel de las carrozas de un festival de la prefectura de Toyama. Se está produciendo un marcado aumento en el número de visados de trabajo y vacaciones que Australia concede a solicitantes japoneses, según se desprende de estadísticas gubernamentales de ese país. Más de 14.000 visados de esas características se expidieron entre junio de 2022 y el mismo mes de 2023, y la cifra ya ha sobrepasado los 12.000 en los 9 meses transcurridos hasta marzo de este año. La debilidad del yen está haciendo aumentar la popularidad del sistema que proporciona a los jóvenes la oportunidad de vivir y trabajar en otro país durante un periodo prolongado. Actualmente, Japón mantiene acuerdos con 30 países, entre ellos Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Corea del Sur. Las regiones angloparlantes son especialmente populares, y se piensa que más de la mitad de los japoneses con visados de trabajo y vacaciones ha elegido como destino Australia. Está previsto que el salario mínimo australiano aumente un 3,75% en julio a 24,10 dólares australianos, más de 2.500 yenes por hora. Sin embargo, se ha informado que están ocurriendo problemas como pagos por debajo del salario mínimo, acoso sexual o acoso laboral. Oishi Nana, profesora de la Universidad de Melbourne, explica que en algunos trabajos se pagan sueldos altos, pero que si los empleados no dominan bien el inglés, pueden verse en dificultades para encontrar trabajo o tener que aceptar una paga inferior al salario mínimo. El Partido Liberal Demócrata, o PLD, el principal de la coalición gobernante de Japón, decidió reanudar los debates internos sobre si se debe permitir que los matrimonios no compartan el mismo apellido. Un comité del partido se dispone a reanudar las discusiones sobre el tema. La cúpula del PLD se está coordinando para nombrar al ex jefe de asuntos parlamentarios del partido, Aizawa Ichiro, como el presidente del comité, un cargo que está vacante. La Federación Empresarial de Japón, Keidan Ren, redactó este mes una propuesta para que el gobierno se apresure a realizar las revisiones legales necesarias que permitan la opción de no compartir el mismo apellido. Los legisladores del PLD que apoyan la modificación y aquellos con postura cautelosa ante este asunto han sostenido reuniones por separado desde que Keidan Ren elaboró su propuesta. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.